Hola, hola, espero que todos hayan tenido un buen comienzo del 2007. El mío fue normal, pero esto recién empieza. Y ahora tengo algo para anunciarles que va a hacer que la mitad de ustedes me ame y la otra mitad me odie. Es importante, así que presten atención. Cuando empecé con el podcast, allá lejos y hace tiempo, en el 2006, ¿se acuerdan? Tenía todos los episodios disponibles a la vez, del primero al último. Pero con el tiempo se fueron acumulando y llegó a punto en el que ya no era posible que los tuviera a todos disponibles a la vez. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones técnicas que no vienen al caso. Y así estamos ahora. Si ustedes entran a cualquiera de los, bueno, a mi página, al blog, a iTunes, van a ver solamente los últimos episodios disponibles. Y el resto están guardados en los archivos. Pueden entrar y escucharlos desde ahí. Pero ¿qué pasa? Mucha gente me escribe diciendo que no los puede bajar, si no los podría subir de vuelta. Al principio pensé que no era conveniente, porque dije, si los subo todos de vuelta, la gente que ya los tiene los va a empezar a bajar dos veces, se van a confundir, va a ser molesto. Pero como me llegan mails de estos todas las semanas, finalmente cambié de idea y creo que vale la pena. El beneficio de los que van a poder tener todos los episodios creo que es mayor que la potencial molestia o confusión de quien baja dos veces un mismo episodio. Pero para que la molestia sea la menor posible, armé un plan. Son 30 y pico de podcasts. Bueno, los voy a ir subiendo en tandas de 7 o 8 de jueves a jueves durante 4 semanas. Y voy a poner un cronograma en el blog con el número, el nombre de cada episodio y en qué fechas lo voy a subir. Y voy a aclarar bien grande en el título que es una reedición de un programa anterior para que lo vean y automáticamente sepan que es viejo. Y si durante este tiempo subo algo nuevo, también voy a aclarar que es nuevo, bien grande. Entonces, a lo largo de 4 semanas voy a ir subiendo los 30 y pico de episodios que hay y se van a ir renovando los jueves. Y ante cualquier duda, van al blog y ven ahí, porque por ahí les falta uno en particular, se fijan cuándo, van y lo buscan en esa fecha. La dirección es desdelvano.blogspot.com. Y por cualquier duda, mi mail es desdelvano.gmail.com. Nada más, una cosa más. Subí un examen de fin de año en la página. Son 10 preguntas, bastante arbitrarias, con multiple choice, o sea que cada una tiene tres posibilidades de respuesta, una sola es la correcta. Ya lo tomaron más o menos 100 personas, así que quiere decir que hay 100 valientes y no sé cuántos cobardes. No tengan miedo porque yo no sé quién toma el examen ni sé los resultados. Esto es completamente anónimo. Y además, incluso en el peor de los casos, si se sacan un cero, no pasa nada porque son preguntas para las cuales tomé una palabra en particular de algún podcast. Y no significa, si no la saben, que no aprendieron nada, porque por ahí se acuerdan todo el resto de las palabras menos la que yo elegí. Así que, bueno, fíjense si les divierte. Ahora sí, me despido. Hasta la próxima. Chao.